paso doble. In English, the kiss. Aus Deutsch, der Kuss. In Holanda, der Käse. I en mallorquí, una pesada. Dir-li. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella, el beso encierra armonía, sentido y valor. Porque la española cuando besa, ay, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, aquí en España lo lleva la hembra muy dentro de su alma. La puede usted besar en la mano o bien darle un beso de hermano, y así la besará cuanto quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Si no es un buen partido, ni beso, ni nada, de nada, de nada. ¿Cómo bailas el paso doble, hijo? Parece que lo has aprendido en el hipódromo de San Pardo. Ay, Emma Noble, se lo aseguro, ya de causarle mayor emoción. Ese beso sincero y puro, que va envuelto y en una ilusión. Porque la española cuando besa, ay, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa besar por frivolidad. Ay, mira qué fino. El beso, el beso, el beso, aquí en España lo lleva la hembra muy dentro de su alma. La puede usted besar en la mano nada más. ¿Qué te crees? O bien darle un beso de hermano, y así la besará cuanto quiera. Pero un beso de esos de amor no se lo dan a cualquiera. Rama, el beso de España lo lleva la hembra muy dentro de su corazón. Porque no son precisamente como esas turistas extranjeras que vienen por aquí. La puedo besar en la mano o bien darle un beso de hermano. Y así la besará cuanto quiera. Pero un beso de esos de amor no se lo dan a cualquiera. ¡Sa!